fue el tonto de la idea? ¿Quién te dijo que al amor hay que dejarlo ir para que vuelva? Te aseguro, esa persona nunca ha estado enamorado como yo lo estoy de ti ahora. Imagínate si esto de perderte es un desastre, que aún no te has ido y ya estoy con el alma hecha pedazos, aferrándome a la vida entre tus brazos. No te vayas. Si tú cruzas esa puerta, me vas a matar de pena. Mira, no lo hagas. Espera, solo espera un poco más. Te lo pido de rodillas, en nombre de este amor, mi vida, no lo hagas. Aguarda una vez más. ¿Quién fue el tonto de la idea? ¿Quién te dijo que un amor tú lo puedes cambiar así por otro? Te aseguro que ese idiota no conoce para nada la palabra amar como nosotros. Saca ya de tu cabeza esa absurda y tonta idea, que lo nuestro ha llegado a su fin. Por favor, recapacita. Por Dios, apiádate de mí. Esa puerta, me vas a matar de pena. Mira, no lo hagas. Espera, solo espera un poco más. No te vayas. Te lo pido de rodillas, en nombre de este amor, mi vida. No lo hagas. Guarda una vez más aquel pacto entre los dos, lo que tanto nos costó. Si cruzas esa puerta, ¿quién fue el tonto de la idea? ¿Quién te dijo que al amor hay que dejarlo ir para que vuelva? Claro, seamos honestos, admite tus culpas, yo admito mis fallas. No te vayas, quédate, piensa bien y no te vayas. No te vayas, espera, que me mata la pena. Aguanta. Vas a romper este pacto si es que ahora me das la espalda. Piensa bien y que persevera alcanza. Piensa bien y no te vayas. Si cruzas la puerta te llevas mi esperanza. Piensa bien y no te vayas. Si nos separamos hoy nadie sabe del mañana. Piensa bien y no te vayas. Pero piénsalo bien si me vas a querer. Piensa bien y no te vayas. No, no te marches, no lo hagas. Piensa bien y no te vayas. ¿Quién fue el tonto de la idea? ¿Quién te dijo que un amor hay que dejarlo ir para que vuelva?